Sean bienvenidos todos ustedes y no se preocupen, no soy un clon robot que está aquí para darles la presentación, sino que es únicamente un intento de disfraz un poco divertido, según yo, de acuerdo al tema que vamos a hablar. Y no se preocupen, ahorita me voy a quitar esto, pero ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una cuestión bien interesante, es una secuela tal vez de otros programas, pero vamos a agregarle todavía más punch porque tenemos hartos invitados. Y antes de decirles de qué vamos a hablar, empecemos a presentarlos. Y tenemos literalmente por el carril izquierdo al excelentísimo señor Antonio Camarillo. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias, Dan. Saludos a todos los escuchas, al público en general. Saludos a todos mis compañeros invitados aquí. ¿Cómo andan? No, pues un agradecimiento por aceptar esta alegre invitación. Y como podrán ver, bueno, entrada, ya me quité esa cosa que traía pegada. Se sentía como un alien que me quería impregnar, pero bueno. Un facehugger. Exactamente, un facehugger. Y precisamente ya dio la presentación y la corrección. Y tenemos a Blanca López. ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Dan? Muchas gracias por la invitación. Está como bien padre estar con todos aquí. A ver si somos un montón. Va a haber chorcha. Exactamente. Después de eso vamos a empezar con algunos tragos. Y precisamente quien empezó a poner el desorden con eso de las bebidas, ahí la tienen, y es Edith Sánchez. Nos lo trajimos de los Foreigners. Y aquí sí somos más de cuatro, Sí, ya vi que somos más. En Foreigners también somos cuatro, pero digo, me alegra también estar aquí acompañándolos. Y sí, igual, como dices, lista para una buena discusión. No, bueno, pues ahí tenemos ya la presentación. Salud, ahorita yo le estaré dando, creo que es agua destilada lo que traigo, pero por eso pretendré que es whisky o algo por el estilo. Y quien está poniendo aquí el orden, porque no le gusta tanto el desorden, y hasta puso su... Miren nomás la pose que trae el compañero, de intelectual o hasta de presidente de México, el buen Jaime Rosales. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Hola, hola. Bueno, pues aquí los tenemos. Y bueno, como está titulado esta transmisión de episodio, es acerca de secuelas electrónicas. Y hay una razón muy en particular por la cual lo hemos programado. Una de las series que yo creo que ha sido más exitosas, o que por lo menos a mí me gustan más, es cuando hemos tenido las charlas tanto con Jaime como con Antonio. Y curiosamente esta sería la tercera entrega. Ya terminamos la trilogía, si podemos decirlo de alguna manera, en la cual hablamos primero de secuelitis aguda, luego de de secuelas tardías. Y curiosamente dentro de esas dos categorías hay algo que es de la cinta que me interesa que hablemos un poco más, y más que nada lo que representa, ahora sí que desde varios aspectos, desde el aspecto narrativo, desde el mismo aspecto en la propia realización que tiene, a uno tal vez en el aspecto filosófico cómo le puede funcionar, y desde luego el aspecto económico. Por eso tenemos todas las representaciones en las distintas personas que estamos aquí, y vamos a estar alternándonos un poco con respecto a las opiniones que tenemos sobre la película de Blade Runner en su última entrega, 2049, no es la 2046, creo que hay algo del 2048, pero eso tiene que ver más bien con algunas de las precuelas de los cortometrajes que se presentaron, y los mencionaremos más adelante. Para esto voy a irme nuevamente en el orden que tenemos, y vamos a implementar un pequeñísimo detalle que les quiero presentar a todos. Lo usamos cuando tuvimos el manejo con el carnal Falange y el carnal Zico, en el cual, para regularnos poquito en los comentarios, porque los tres tendíamos a excedernos un poco, teníamos la aparición de un maravilloso counter que tenemos en la parte de arriba, y nada más como guía, como para tener nosotros, para tratar de controlarnos un poco. No, Antonio, no lo puse exactamente de ti con la imagen para decir que es directamente por ti, no tiene nada que ver. Que tiene dedicatoria ese counter. Exactamente. No está personalizado, sino que nos lo estamos aplicando. De hecho, me lo estoy aplicando a mí mismo en este momento para que vean que está el asunto parejo. Pero bueno, vamos a hablar de Blade Runner y nuevamente de las distintas aristas que puede representar. Y vamos a irnos entonces por orden alfabético, que fue como nos estuvimos presentando. Y me gustaría que nos dijeran qué les pareció la película. Y no me interesa tanto que hablemos tal vez de otras, no, es que comparada con la anterior resulta que es inferior o superior. Desde luego que lo podemos mencionar. Sin embargo, de repente se me hace una comparación que ya ha hecho prácticamente todo mundo. Y todos podemos opinar así como que está bueno, está malo o lo que sea. Y vamos a ir entonces ahorita con Antonio, y me gustaría que nos dieras más que nada qué tal te pareció la película de Blade Runner, y si sientes que aporta como película o de a tiro no nos quedó ahí fallando. ¿Qué tal te pareció esta nueva entrega de Blade Runner 2049? Y entra el counter. Yo voy a ser el primero que va a poner el desorden, y yo creo que es una película que necesariamente tienes que comparar con la anterior. O sea, creo que la película no tiene mucho sentido por sí misma. Tuvimos la oportunidad de discutirla ya en el programa de CinemaNet con Carlitos del Río, a quien le mando un mensaje, un saludo desde acá. Y a la hora de las conclusiones, cuando hicimos básicamente la misma pregunta, bueno, ¿te gustó, no te gustó? Pues yo lo que creo es que el único problema que yo realmente le encuentro en la película es que creo que últimamente era innecesaria. O sea, creo que es una secuela innecesaria, creo que si de secuelas innecesarias se trata, pues es el mejor tipo de secuela innecesaria que podríamos tener, y en ese sentido la aprecié muchísimo. Me gusta muchísimo la factura, evidentemente se ha hablado mucho de la fotografía de Roger Deakins, se ha hablado mucho del diseño de producción de la película. Todos teníamos una gran expectativa, sabiendo que Denis Villeneuve era el director. Vimos lo que hizo el año pasado con Arrival y nos parecía fantástico. Creo que es una película que está bien contada, que está bien escrita, y es aquí donde digo que necesariamente la tienes que comparar con la anterior, que es una película que no tiene sentido. Sí, no digas si no has visto, si no existiera la película anterior, creo que yo la definí como una pieza de acompañamiento de la Blade Runner original, y ahí es donde también nos han preguntado, me estuvieron preguntando en las semanas anteriores si era necesario verla. Bueno, por supuesto que era necesario ver la película anterior, insisto, yo creo que es una buena película, pero vista como una pieza de acompañamiento, como algo que le podemos agregar de alguna manera para expandir el universo de la película original, pero que sería perfectamente irrelevante si no fuera por la existencia de la película original. Ok, curiosamente hasta nos sobraron algunos segundos que yo voy a tomar para pasar a la presentación con la siguiente persona. Después vamos a discutir un poquito de esto, ya que me gustaría pelearme un poco. Ya dice el overtime, lo que significa que vamos contigo, Edith. ¿Qué tal te pareció esta película, esta entrega de Blade Runner? La verdad a mí me agradó mucho. La verdad yo no soy tan fan de la anterior, porque una sí la vi y sí la conocí ya muchísimo después de que se estrenó, obviamente porque no había nacido, pero realmente como que nunca entendí como el impacto. Yo ya había crecido con mucha ciencia ficción, entonces no había como visto qué había sido lo revolucionario de esta película. Ahora, yo creo que sí, Blade Runner 2049 funciona muy bien independientemente de que conozcas la original o no, debido a que sí se plantea las mismas cuestiones que la anterior, pero de una nueva manera. Entonces, no es necesario que conozcas ese universo, ya que Denis Villeneuve, lo expande muy bien, lo explica muy bien y define muy bien como los parámetros de su universo. Es más, se utiliza muchísimas cosas que ya conocemos por series como Black Mirror o por la película de Her, cosas que ya nos han planteado estas series y estas películas para replantear y volver a dar más preguntas, es decir, darnos nuevos planteamientos sobre lo que es verdaderamente ser y qué nos define como tales. Es por ello que yo no creo que sea necesario ver la anterior, creo que funciona muy bien como película independiente. Y sí, o sea, para los que nos gusta el cine es un gran aporte, ya sea cinematográficamente, como de efectos, música no tanto, creo que ya Hans Zimmer ya lo estamos como, ya está muy sobrevalorado, pero sí, lo siento mucho, yo ya rompí con Hans Zimmer, pero la verdad es una película muy muy bonita que completa toda esta filmografía de este gran director, y sí, es una secuela, sí funciona independientemente, y funciona en la filmografía del director. Creo que es un hermoso homenaje. Y pues sí, pues ya, se acabó el tiempo, así que los voy a dejar ahí. Fíjense que hasta eso está funcionando, porque están estableciendo los puntos de una manera rápida y conveniente. Y bueno, antes de pasar a leer algunos comentarios del público, Jaime, dime que tú sí tuviste oportunidad de verla, porque tú eres la persona que se la pasa encerrado, laborando y hasta creando replicantes, yo creo. ¿Qué tal te pareció esta película de Blade Runner 2049? A mí me gustó, definitivamente me encantó la película. El gran problema de la película es que existe una hace 35 años y que invariablemente la tenemos que comparar. Y de alguna forma me recordó a lo que le sucedió a Ghost in the Shell. Fue pionera en algunas situaciones, pero llegó 35 años tarde. En este caso, esta película debió haber llegado mucho antes para que ahorita estuviéramos hablando de que una gran segunda parte en 1983-84, no estaríamos teniendo esta discusión de de la gran película que es, o si necesitas verla uno, porque invariablemente estaríamos hablando de la secuela de la anterior, aunque hayan pasado cuarenta y tantos años y veamos a Harrison Ford, obviamente ahora no es el protagonista, pero ese creo que es su gran defecto de la película, que la estamos comparando, que invariablemente hay alguno que te va a decir no está aportando absolutamente nada, y hay otros que te van a decir es la mejor película de ciencia ficción del año, en lo que llevamos del año, que ha sido en términos generales un mal año para el cine en cuanto a la calidad de sobre todo del cine de verano. Entonces, definitivamente a mí en lo particular me encantó la película, pero su gran defecto es que existe una película previa. Ok, ahí lo tenemos, y nos está sobrando tiempo, fíjense, 30 segundos en todos los comentarios. ¿Eh? Para que puedas ir a ver tu telenovela a las 9 de la noche. Exacto. Pero antes de hablar de telenovela, y no es por hacer shameless plug, el buen Antonio nos hablaba precisamente, un saludo a todos los carnales de CinemaNet, ahí tienen la recomendación para que escuchen el podcast referente a Blade Runner, no fue el único invitado, por ahí también estuvo creo que el Salón Rojo, si no me falla la memoria, ahí lo pueden checar en cinemanet.com.mx, y de ahí pasamos contigo, Blanca, porque creo que después de tu comentario contigo vamos a filosofar bien harto y va a ser lo que sigue a continuación. Pues mira, a mí lo que la impresión que me dio fue que esta secuela fue todo aquello que yo había esperado que la primera fuera. Creo que más que compararla con la primera, deberíamos tomar en cuenta la fuente literaria y tal. Tiene un montón de detalles, un montón de elementos que tienen sentido, pero más en función del universo literario de Philip K. Dick. Creo que incluso es mejor la adaptación. A pesar de que esta no es la historia que viene en la novela. Tiene detalles que encontré fascinantes. De pequeños niños como la oveja. Porque la oveja es lo que desata el conflicto en la novela. Y elementos como, el armado de la sociedad, el vínculo que hay entre político, corporativo, la ley. Creo que aquí sí está muy bien trazado. La primera me encanta, es de mis películas favoritas en la vida, pero es uno de los que tiene un desastre narrativo. Tiene un montón de agujeros que está, creo que de alguna manera sus habló, ¿no? Ok, aquí un pequeñísimo detalle nada más, y sí, nos están llegando comentarios. Estamos volviendo a tener el pequeño detallito de audio con tu micro, Blanca. A ver si podemos ahorita tenerlo. Ah, no se crean, la gente que nos está viendo, efectivamente lo que tenemos ahorita nosotros manejando es un efecto replicante, y es concretamente algo calculado, es algo que habíamos preparado, que de hecho habíamos ensayado previo a estas transmisiones. Entonces, cualquier problema que ustedes tengan con el audio que se escuche duplicado está del lado de ustedes, no está de nuestro lado, es algo que nosotros ya habíamos revisado. Bueno, sí lo habíamos revisado, pero es un pequeñísimo detalle que... creo que ya se está... A ver, ¿se sigue escuchando? Sí, se sigue escuchando doble. Ya. Sí, mientras uno habla, el otro le pone mute. Sería sensato. Ok, bueno, un detalle nada más. A ver, ahí cuéntenme del 1 al 3, por favor. Antonio primero y luego Blanca. 1, 2, 3. Bueno, ahí estaba ya. Es que aproveché porque había muteado a Antonio nada más para eso. Y tenemos la aparición ahí de un personaje felino especial, ¿cómo se llama? Este es Kubrick. Ok, y si se fijan es un amor, bueno, no, y con la presión de Kubrick se arregló el detalle del audio. Entonces yo creo que va a ser nuestra indicación, y de cualquier manera yo voy a hacer la indicación cuando pasemos contigo, Antonio, que de hecho te va a tocar a continuación para que te desmutees de manera pertinente. Exactamente, yo creo que así es como lo vamos a estar manejando. Entonces ahí lo tenemos. Un saludo a los que nos están viendo, a Cristina, al buen Saúl. Tenemos nuevas adiciones precisamente en YouTube. Protoanima es el nombre de la cuenta. Y lo curioso es que en YouTube, al parecer, la discusión se basa en si ya habíamos nacido o no habíamos nacido cuando se estrenó la película de Blade Runner. ¡Papá! Ese es el nivel de discusión no que estamos nacido. Manejando. Yo sí. Ahí está, Jaime, creo que somos de los de la vieja guardia, los tres caballeros. Yo sí, pero esta en particular yo no la pude ver en el cine. Uh-huh. Mis papás como que yo supongo que no me quisieron llevar a ver este tipo de películas donde había robots y cosas muy extrañas y muy pachecas como para llevar a un escuincle de 8 años, creo. 6, 7, 8 años, sí. Sí, no, porque aparte te hubieras podido dormir. Y eso es algo que me gustaría que habláramos ahorita contigo, Antonio, porque algunos de los comentarios que se han hecho sobre la película es de que no, que es innecesariamente larga. Yo confieso, y Edith les puede contar, ella sí me puede balconear, de que yo sí tuve que cerrar los ojos en algunos momentos para descansar la mirada, no porque me estuviera aburriendo o durmiendo, pero también tiene la característica de la película en la cual yo como que quería estar viendo la fotografía era casi hipnótica, entonces no quería despegar la mirada, pero pues también como que uno ya se cansaba. En el manejo de realización propiamente de esta cinta, Antonio, ¿cómo sentiste el desarrollo que tenemos por parte del director canadiense en esta historia concretamente? Bueno, yo quisiera retomar ahí una idea que ya planteaba Blanca hace un momento. Ciertamente la película es una mejor película, técnicamente hablando, que la primera. Creo que ahí se nota el tiempo que ha pasado, los recursos de lo que dispone un director como, estoy malísimo para pronunciarlo, yo le digo Daniel Villanueva, el director de la película. Sí, yo no hablo francés, lo siento. Bueno, creo que en ese sentido va un poco de gane, efectivamente. Recuerdo alguna entrevista con Ridley Scott en la que él confiesa que efectivamente se vio obligado de alguna manera a darle este look noiroso, de film noir, que tiene la película de 1982, bañada en sombras, con estas la luz, ya sabes, que se escurre entre las persianas y apenas pinta las paredes, etcétera, porque decía, es que si le prendo la luz se nota que es un set, ¿no? Creo que la película nueva no tiene ese problema, y sobre todo en términos narrativos, y es algo que ya platicábamos también con Carlos y con Alejandro en aquel episodio de CinemaNet, ya platicábamos que la película original, como decía Blanca ahorita, pues tiene un montón de problemas narrativos, ¿no? Yo nos recuerdo analizándola en un taller de guión que llevé hace ya varios años con Alan Cotton, y él nos decía, pues es que yo veo un problema en la manera en que están construidos protagonista y antagonistas, desde el momento en que los antagonistas me parecen infinitamente más apasionados, seres, criaturas mucho más interesantes, con una búsqueda, con un drama que me puedo identificar con ellos, que es esta cuestión de por qué tengo que morir antes de tiempo, por qué tengo que vivir tan poco tiempo, y el otro, Deckard, que los viene correteando para matarlos, pues entonces pareciera más el villano de la historia, ¿no? Creo que curiosamente estos defectos de la película original son en buena medida no solo la razón por la que se le considera una película de culto, por la que se volvió una película de culto, sino también son mucho, en buena medida, parte de su encanto. Le aprovecho para mandarle un saludo a Daniel Protoanima, efectivamente. Saludos, Daniel, ¿cómo estás? Un saludazo, y curiosamente, ahora sí llegamos al final del counter, pero era más que justificado lo que tenemos aquí. Y quería compartir nada más rápidamente, no el saludo que mi computadora me da todos los días cuando la abro, sino algunas de las secuencias propiamente del tráiler. Y un comentario antes de que pasemos contigo, Edith. Bueno, entre los comentarios que nos están mencionando es que bueno que se baje un poco del pedestal a The Blade Runner. Curiosamente, no es tanto que se baje, yo no creo, pero esto es estrictamente personal, que la nueva sea superior a la anterior, pero que sin embargo sí tiene un manejo de sensibilidades más eficiente. Y yo mencionaba mucho en mi podcast, en Churros y Palomitas, ahí pueden escuchar toda mi opinión, no la voy a expresar aquí, en la cual yo sí me refería mucho de que la cinta nueva responde de mejor manera a muchos de los planteamientos que teníamos en la obra original. Pero bueno, Edith, tú tuviste un acercamiento al parecer mejor con esta, tal vez por la onda generacional, o tú cuando viste, si tú tuvieras que hacer un comparativo que nuevamente decíamos que no íbamos a hacer, pero que desafortunadamente lo estamos haciendo, uh-huh. En el juego de narrativa para las generaciones más jóvenes como nuestra millennial residente, ¿cuál de las dos cintas crees que funcione mejor? Mira, creo que yo no puedo hablar mucho en nombre de los millennials porque lamentablemente, como nos dijo mi profesor de cine, en el momento en que empiezas a estudiar cine ya valiste porque ya las películas no las vas a poder ver con la tranquilidad con la que todas las películas, con la que todas las personas ven en las películas, lo cual es un poco triste, pero creo que sí funciona muchísimo mejor la nueva. Como decía, tiene como muchísimo más que se relacionan con nuestra actualidad o con lo que ahora vemos en las calles. O sea, es este futuro donde evidentemente sí ha evolucionado tecnológicamente, pero que sigue siendo armado por cosas del pasado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mucho, ya sea en Facebook, en Twitter o todas estas plataformas? Estamos utilizando lo que son las memorias o todos nuestros recuerdos, la selfie, para basarnos en que tuvimos un pasado y que podemos presumir. Ya nos pasó con el maratón de la Ciudad de México, donde la selfie fue muchísimo más importante que realmente correr el maratón. Que en sí la película, sí, como decía, no, yo tampoco la quería comparar con la pasada, pero ya que lo estamos haciendo, creo que sí está, sí funciona más como una secuela reboot y funciona mejor para las personas de hoy en día, porque a pesar de que el ritmo sí sigue siendo lento y sí sigue siendo poco manejable como para la gente normal, se podría decir, para el público en general, creo que tiene muchísimo mejor ritmo y muchísimo mejor diálogos y narrativa que el anterior, en ese aspecto de cómo te relacionas con el público. Ahora, sigue esta película 2049, se plantea las mismas preguntas que la anterior, pero lo hace de una nueva forma. Y eso también a mí se me hace muy interesante. O sea, no parte el debate que dejó la anterior, sino que lo sigue y lo evoluciona. Y eso es a mí lo que me gustó mucho de esta película, que se acerca más a estas nuevas generaciones, o bueno, a mis generaciones, sigue como respetando y homenajeando la anterior. Ok, eso es un detalle bastante interesante. Aquí ya empezó a estar el desorden. Sí, ya vi que les dije anormales. Exactamente. Pero hablando de cosas más no anormales, pero de una situación muy particular, Jaime, y desde luego esta es una de las razones que me interesa mucho, mucho tu opinión, porque tú tienes un manejo más cercano con lo que es el manejo económico. Se está manejando la cuestión de que la película original no tuvo nada de éxito en taquilla, es una película de culto, que significa, como el buen Saúl nos estaba mencionando en YouTube, para que vean que sí leemos sus comentarios que también están apareciendo aquí abajo, pues una película de culto, es una que les gustó a cinco gatos, pero que con el tiempo se fue aumentando como que el respeto por la misma, aunque no haya tenido éxito en taquilla. El manejo financiero concretamente, ¿tú por qué crees que hicieron esta secuela, Jaime? ¿En realidad crees que se pensó que se podía crear un universo cinematográfico de Blade Runner? Sí, yo creo que sí, es sentar las bases. No necesariamente, es un experimento, por supuesto. Vamos a hacer una secuela. En particular, hay algo muy especial sobre esta película. La película de 1982, si no me equivoco, es distribuida por Warner Brothers. Esta secuela es distribuida por Sony. Por lo que entiendo, en Estados Unidos la película es distribuida por Warner y en el resto del mundo es distribuida por Sony. Entonces, es parte de un experimento para ver si esta película vale la pena que podamos sacar un árbol, pues lo que va a pasar con Transformers, que vamos a tener de chile, de mole y de manteca, historias de cada uno de los personajes, lo que le está pasando a Star Wars, que ya sabemos que hay una película para el señor solo, después tendremos otra para el señor acompañado, ya tuvimos Rogue One, y vamos a tener la saga completa y que ya vamos en el episodio 8 y terminamos con el 9, pero seguiremos. Por supuesto, es parte de un experimento para ver un universo basándonos en Blade Runner, y por lo tanto también teníamos que hacer una película que no fuera tan densa como la original, que tuviera otro tipo de narrativa, pese a que pueda ser lenta. Yo sé que Antonio es el experto en el guión en este panel, pero que no fuera tan lenta, tan densa, tan profunda o tan exquisita como la original, y de donde podamos tener en cualquier momento otra, un derivado, 2050 y tantos, 2090 y tantos, 2099, como el Batman o Spider-Man. Sí es un experimento a todas luces, que si se fijaron bien en la taquilla mundial, funcionó, no así en la de Estados Unidos. Es algo muy interesante que ahorita estoy buscando lo que son los números. A ver, denme tantita chance, porque literalmente estamos revisando esto con la actualización del Movie Draft, el cual pueden checar todos los lunes. Ya no voy a hacer más shameless plug hasta que el buen Helbing nos mande los datos. Pero como mencionaba Jaime, en la taquilla mundial, particularmente fue en Reino Unido, válgame la comparativa, en donde ha tenido un mayor éxito a nivel comercial. Estoy buscando ahorita la... Bueno, ya tengo la gráfica, estoy esperando nada más que se cargue porque estoy descargando porno, al parecer, en mi conexión. Oye, mientras entra la gráfica, yo quiero preguntar una cosa, preguntarles a todos. Denis Villeneuve dice que Harrison Ford es humano y Ridley Scott dice que definitivamente Harrison Ford era un replicante. ¿Qué piensa cada uno de este asunto? Ok, sobre ese aspecto ahorita, si quieres, pasamos, nada más vamos con Blanca y de ahí nos seguimos todos los demás. Y nada más para complementar el dato, efectivamente en Reino Unido y después en Rusia es donde tuvo la mayor recaudación. Y tenemos ahí la pregunta, Blanca, para que alcances a desmutear tu micrófono, que creo que ya está. Ya lo desmuté. Ok. Bueno, sí, en orden. Lo que pasa es que la cuestión con que ahorita tenemos un experimento donde podemos ampliar el mundo, ya venía desde antes. Tenemos una serie de novelas gráficas publicadas en el mismo año, en el 82 primero, y después a mediados de los 90, de Marvel Super, donde salía primero toda la historia que sacaron en la película de Blade Runner, pero ampliaban el universo. Seguían con las historias de otros detectives y de otros Blade Runners. Para 97, por ejemplo, tenemos un videojuego de PC, que es más bien como una especie de novela interactiva. Está padrísimo, es un point and click, que ocurre en la misma ciudad, en el mismo tiempo, pero este es otro personaje, se supone que sería uno de los Blade Runners más jóvenes. Están hasta el gorro de estar pues persiguiendo replicantes, él es el newbie, nunca le pasa nada, pero ahorita están todos ocupados, lo mandan a una misión que gira en torno de otro de los núcleos muy importantes para Philip K. Dick, que son los animales. Ahí ya establece un universo donde es un crimen mayor matar un animal original, que probablemente una persona, y todo desata que están matando un tigre de bengala blanco precioso, ¿no? Y él tiene que desmenuzar más que quién mató, bueno, quién agredió al dueño de la tienda, quién mató al tigre. Pero ya tenemos un universo que ya había sido expandido, y de hecho también tiene muchos elementos este juego de rol que se llama Cyberpunk. Es exactamente el mismo mundo, nada más que ahí son, pues, policías, no son Blade Runners. Ahora, con respecto a si es un replicante o no, en la novela sí lo era. Y de hecho, no llegas ni a la página 14 cuando ya está programando cuáles son las emociones que debe sentir todo el día. ¿Qué onda con su esposa? Porque ahí está casado. Es un Blade Runner, pero en hipergodines. En una vida gris, harto, al que se le había muerto su oveja. Y que está de Bounty Hunter nada más para poder pagar una oveja original. Y toda la historia, más que el atrapar o retirar a los replicantes, va sobre cómo él aspira a esta vida orgánica y cómo admira, tiene esa fijación por tener un animal grande y que sea un animal no mecánico, sino genuinamente de sangre, de huesos, que sea vivo. Creo que el tema de qué está vivo, qué está muerto, el recuerdo, cómo pensamos, cómo soñamos, cómo fantaseamos, está girando siempre alrededor de esta obra. Entonces, bueno, en la novela sí era un replicante. Tengo la impresión de que en algún momento Ridley Scott no lo pone así, lo deja como ambiguo. Pero por otro lado, en otras de las versiones, sí permite ver el mismo brillo de los ojos. Por ejemplo, no sé si recuerdan ese cuadro entre Deckard y... Entonces, bueno, narrativamente hablando, creo que si es o no es un replicante, no es demasiado relevante para el núcleo que se está tratando. Él de todas maneras tiene aspiraciones, tiene deseos y quiere algo más allá que las ovejas electrónicas, él quiere la oveja real. Él, sea hombre o sea replicante, él quiere algo más allá también. Eso, o sea, creo que más bien es un trabajo sobre el deseo humano. Eso es precisamente sobre si él es de carne y hueso. Uno de los temas particulares que, como bien mencionabas, Philip K. Dick, y vamos contigo, Antonio, para que preparemos el audio de aquel lado. Nada más sobre la misma pregunta de Jaime y después yo quiero aportar otro detallito de este mismo. Pero vamos contigo primero, Antonio. Bien, complementando lo que ya decía Blanca ahorita, acuerdo, yo sé que desde hace varios años, no sé si desde un principio, sinceramente, pero sé que desde hace varios años, a pregunta expresa, Ridley Scott siempre ha asegurado que Deckard efectivamente es un replicante. Sé también que Han Solo, cuando le preguntan, a su vez dice, por supuesto que no, yo nunca lo interpreté como uno. Para dirimir esa controversia, yo tengo aquí abierto en mi computadora uno de los guiones originales de la película de 1982, escrito por Fancher, por Hampton Fancher, y fechado, aquí tengo la fecha en el archivo, el 15 de abril de 1981. De los dos o tres guiones que tengo de la película, es seguramente el más antiguo, podríamos decir, donde, si nos vamos a la página 122 del guión, escena 136, viene la escena del corredor, interior corredor día, dice aquí, la puerta se abre, Deckard y Rachel salen, después de que él ya lo llegue a encontrar allí en su departamento, llevan un par de maletas, dice aquí, Rachel comienza a caminar hacia el elevador, Deckard cierra la puerta y se gira para seguirla, y entonces ve algo en el suelo, dice algo pequeño, se agacha, lo levanta, es el pequeño uniforme de papel aluminio que había hecho Gaff, dice aquí, Deckard looks at it for a moment, corte A, tenemos la infame escena de los árboles en el bosque, ya saben, exterior, dice exterior moving trees day, la descripción del auto viajando a 160 millas por hora, etcétera, con la música, dice aquí que la música es grande, dice big nasty music, etcétera, corta al interior del coche de Deckard, es un juego de miradas entre él y Rachel, y entonces hay un la escena 139 recupera la voz en off, que es algo que también está presente en este tratamiento, uno de esos elementos infames de la película, como decía, y entonces escuchamos un voiceover de Deckard que dice, I knew it on the roof that night, we were brothers, Roy Batty and I, lo supe esa noche en el tejado, éramos hermanos, Roy Batty y yo, modelos de combate del más alto nivel, habíamos peleado en guerras que no se habían soñado siquiera, en vastas pesadillas sin nombre todavía, éramos la nueva gente, Roy y yo y Rachel, estábamos hechos para este mundo era nuestro. Creo que está bastante claro en este tratamiento, insisto, fechado el 15 de abril de 1981, que efectivamente el personaje de Deckard estaba concebido como si fuera un replicante. A mí no me extraña, yo estoy de acuerdo con la lectura que hacía ahorita Blanca. A mí esa lectura de, ay, al final solamente la máquina pudo en sus últimos momentos apreciar la vida que este ser vivo no puede ver. Esa lectura siempre, siempre se me hizo facilona, siempre se me hizo muy elemental, ¿no? A mí efectivamente, como ya decía Blanca ahorita, me hace mucho más sentido una historia donde en un mundo completamente artificial se asoma todavía, está presente ahí una chispa para lo que es la vida de ese deseo, que es lo que define efectivamente la vida, como decía Blanca, y donde yo creo que está construido todo el significado de la película. En este sentido, habría que considerar tal vez, con esto termino, si esta película que efectivamente tiene, yo no he leído la novela de Dick, que por aquí anda, pero yo no la he leído, habría que preguntarnos si efectivamente no tendría que haber sido un remake, una nueva versión de la novela original que tuviera la oportunidad de tapar alguno de los huecos que tenía la película original, pero que siendo una de estas películas intocables, siendo una de esas películas que no puedes concebir que se haga un remake, como pasaría también con Star Wars, pues la secuela, pues la puedes ver de las dos maneras, como decía Dita ahorita, es un remake, es una secuela, pues es lo que llaman un reboot hoy en día, ¿no? Uh-huh. Un detalle ahí curioso, y antes de que pasemos contigo, Edith, y que quiero nada más mencionar, me parece interesante, pero también aquí tenemos ya el fenómeno del fanboy, aunque acá uno pretenda decir que es una persona más culta porque está hablando de otro tipo de cine, de culto, como se están en las discusiones en YouTube, porque de repente tenemos el factor en el cual alguien llega a decir, es que el autor es un imbécil, el que tiene la verdad acerca de la historia y de los personajes soy yo, porque el personaje o la historia una vez que sale es publicado, filmada, porque ahorita están mencionando que esa parte del guión que tú mencionabas, Antonio, no es la que se filmó, pero yo como lo vi en la película y yo tengo la razón sobre los personajes, no el el autor, ni siquiera Philip K. Dick sabe cómo escribir a sus personajes. De repente tenemos mucho esas cuestiones. Y aquí la pregunta, y vamos contigo, Edith, y desde luego lo que quieras mencionar de lo previo, de lo que hemos estado llevando, y si eso no es replicante. ¿Crees que en el caso de esta película se esté dando en el cual en realidad estamos viendo más como espectadores y nos queremos hasta bloquear de las visiones que propiamente son de los mismos autores? Si el mismo Ridley Scott ya lo ha dicho, o como Antonio ya nos citó precisamente en los guiones, o si repasamos las novelas, ahí tenemos otros elementos, pero si no es la verdad que nosotros queremos aceptar, no lo aceptamos. Y lo pregunto porque para mí se me hace muy interesante, porque literalmente eso respeta la misma esencia de varios de los temas de Philip K. Dick, nuevamente con The Man in the High Castle también lo trata, en el cual el valor no es propiamente el que tiene la obra intrínseca, sino el que le da las personas. Ahora sí vamos contigo, Edith. Claro, sí estoy de acuerdo que justamente cada quien, digo, para eso es el cine, y de hecho lo decimos siempre que vemos un documental. Un documental es bueno mientras no te dé como un punto de vista y te dé para interpretarlo, pero digo, al mismo tiempo, todo el mundo sabemos que un director forzosamente te tiene que dar su punto de vista, aunque sea el documental más sin lados que te enseñe. Pero creo que, por ejemplo, en este aspecto, Denis Villeneuve, como de justo terminar este debate, o sea, terminar el debate si es replicante o no. Creo que él se enfoca desde un inicio en el momento que te dice, Kay es un replicante, te dice, si es humano, si es máquina, si es nada, es el mismo debate para él que para todos. Y esto es la idea de que si existe, bueno, más bien, de cómo puede uno tener empatía humana, en este caso. Que quitemos la palabra humana y nada más dejémosle como empatía. Y esto es la empatía con el otro ser vivo. Y creo que justo en la obra original muchos se van con este rollo de que si es humano o si es replicante, bla, bla, porque importa, porque no importa. Y como decían hace unos momentos, es que realmente no importa. Y eso es lo que me gusta mucho de esta película. Nada más tocar otro de los temas que están hablando. Por ejemplo, estoy leyendo en los comentarios que a muchos les gustaría como saber más de la bioingeniería o de los replicantes o cómo se hacen, o el papel de Jared Leto como el creador, y que a muchos realmente les molestó esta idea de que podía haber como unas secuelas de las cuales Sony podía sacar como X3, Animatrix y así, para sacar dinero, lo cual es natural. Pues digo, si van a sacar una película, obviamente quieren explotar como esta onda de qué podemos hacer después. Y digo, creo que es algo que solo Star Wars ha hecho muy bien. Y lo digo en el aspecto de que, por ejemplo, si quieres saber qué pasa con los rebeldes, pues tienes los libros. Si quieres saber lo que pasa con otros personajes, tienes los cómics. O sea, es un universo que ha sabido explotar muy bien y cubrir las necesidades de sus fans. En el aspecto de que si quieres saber más de ciertos planetas, de ciertas facciones, de ciertas personas y cómo se relacionan en el mundo de Star Wars, lo ha sabido explotar y lo ha sabido vender en diferentes formas, ya sea literatura, cómics, cine, series, etc. Y el problema creo que fue para Sony que Denis Villeneuve no pensó en eso, sino que realmente él, como digo, quiso mostrar su historia, que fue cómo se forma la empatía humana, cómo aceptamos que tenemos empatía por otro ser vivo y cómo reaccionamos ante esto. Y al final del día, si es replicante, si no, si la bioingeniería, si todo esto, sí queda para explorar de otras formas, pero no es en esta película. Esta película ya tiene un universo y creo que no necesitan explicárnoslo en ese aspecto, al menos. Creo que funciona muy bien con la historia humana o no humana que trata de contar. Ok, y vamos a pasar ahorita contigo, Jaime, y en lo que pasa eso, tengo una pregunta, y no te preocupes, no va a ser sobre manejos económicos, no es el cliché de que con cada uno de ustedes voy a hablar de una cosa en particular. Pero un detalle que me llama mucho la atención y que nos lo mencionaron, creo que fue Chris en vía YouTube, es acerca del juego de los personajes. Y por ejemplo, de repente hay quienes dicen que el Joker con un director que es más competente para dirigirlo, perdón, Jared Leto, de repente pues como que era de los personajes que quedaban de más. ¿Tú sentiste durante el desarrollo que hubiera algunos elementos que simple y sencillamente se pudieron haber recortado en la película para hacerla más corta y que pudiera programarse más y fuera más accesible para el público? En lo personal, no, al contrario, creo que yo todavía aguantaba otros 20 minutos, pero yo sé que la gente hubiera necesitado que quitaran ciertas escenas. Entiendo que la forma de filmar de Denis, y lo vimos también con Arrival, es muy de él ese tipo de tomas, ese tipo de, inclusive las texturas, la fotografía también es particular y como que había que hacerla lucir. Tengo a un fotógrafo que la verdad en esta ocasión se merece ya el Oscar, que ya no se lo den a Lubezki, por favor, este año, pero que ves la necesidad del director de alargar cierto tipo de escenas, no necesariamente de participación de actores, pero sí momentos en los que yo ya me saturé tal vez de Ryan Gosling, y quería yo más, saber más, mucho más de Harrison Ford, creo más débil en cuanto a la película, al menos de mi particular punto de vista, la participación de Ryan Gosling. Creo que desde el punto de vista económico sí hubiera habido necesidad de recortar algún tipo de escenas. Sencillamente nos clavamos en la textura, en los colores naranjas en algunos momentos de esta tierra saturada, de este futuro distópico. Pero eso te estoy hablando en términos económicos, en términos de producción, en términos de programar más funciones durante el día para que en vez de tener 3, 5, 7 y 9 todavía hubiéramos podido meter otra función. Pero desde mi punto personal de vista, todavía yo aguantaba otros 20, 25 minutos de película sin ningún problema. Un detalle nada más que quiero mencionar, y ahorita vamos a pasar prácticamente a la ronda final, es el hecho de que esta película es de las pocas que sí pantalla más grande, desde luego, que puedan tener. Ahora sí, IMAX, no se vayan al de universidad porque está rota la pantalla, tiene tres rajadas terribles. Y el 3D sí le aporta el trabajo fotográfico, lo cual a mí me asombró bastante cuando lo estuvimos viendo. Y nada más un detalle, la razón por la cual vamos a cortar un poco es porque literalmente ya está empezando la pelea, y no propiamente de Blade Runners, pero sino de mi telenovela, como decía Jaime hace rato. Tenemos la pelea entre Megabots contra Suidobashi, que son básicamente Pacific Rim del mundo real. Entonces, quiero seguir poniendo atención a esta discusión, pero ya está empezando esta novela. Pero vamos a pasar contigo, Blanca, y un detalle nada más que me gustaría mencionar. Ya hemos hablado propiamente del trabajo de autor, en este caso de Denis Villeneuve, y espero pronunciarlo bien. De hecho, él nos está viendo ahorita, entonces él igual nos podría corregir. Y yo creo que este es de los casos raros, y lo estaba mencionando también en YouTube, Daniel, el hecho de que donde sí se puede conjugar una visión de autor. Y lo menciono porque tú eres, tanto tú como Antonio han estado mencionando mucho, desde luego, incluso con series de televisión como con Regreso de Twin Peaks, la visión de autor. Y curiosamente aquí se está conjugando con un aspecto que se ha querido hacer comercial, pero que sin embargo no se ha logrado explotar. ¿Tú consideras que a pesar de todo eso sigue teniendo una cabida y una aceptación con el público en general, visiones que tampoco están tan clavadas, pero que sin embargo sí muestran una voz autoral sobre temas en particular, como pasa con Denis Villeneuve? Probablemente, particularmente en el caso de lo que es la ciencia ficción. Hay un documental que se llama Un día, entrevistan a Philip K. Dick con respecto a qué onda con la ciencia ficción, particularmente esa novela, y qué opina de la adaptación. Y él dice que la ciencia ficción es un género para ensayar ideas, es un género de filosofía. Si no se trata de la textura del lenguaje, no se trata de los tropos, se trata de trabajar ideas sobre el humanismo, sobre la inteligencia, sobre la vida, sobre el tiempo, más que mostrarte un display de aventuras, acción, explosiones, etcétera. Entonces, pues con el tiempo que llevo trabajando ciencia ficción, pero lo que implica la ciencia ficción, creo que no, la ciencia ficción no es para todos, a pesar de que a todos nos pueden llamar la atención, digamos, las envolturas de esos temas. Hace rato mencionaba Edith y tiene toda la razón. La cuestión de cuáles son generalmente los núcleos narrativos que están trabajando estos autores. O sea, cuál es la postura que ellos están mostrando. En contraste con lo que sería una película que me explica cómo es que creamos replicantes. Creo que ahí, por ejemplo, tenemos dos posibilidades de géneros dentro de la ciencia ficción suave, la ciencia ficción dura. En la ciencia ficción dura sí te explican cómo es que hicieron hasta el dinosaurio, si quieres, de Michael Crichton. Pero en la ciencia ficción blanda, ese está hablando de, no importa dónde salieron las cosas, sino cuál es el impacto social que han tenido. Y estás elaborando hipótesis, no sobre el futuro, sino sobre el presente de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, creo que Denis Villeneuve, no solo aquí, sino también en Arrival, tú sabes que a mí me encantó, y cuando leí la novela casi me estalla la cabeza. Creo que va para ser un autor muy inteligente, pero aguas, el discurso de la ciencia ficción y lo que se ensaya en la filosofía, o en la ciencia ficción como parte de la filosofía, no necesariamente es para todo mundo. Y ahí sí, con la pena, va a sonar elitista, va a sonar castroso, pero pues hay gente que lo que aguanta es un Hombre Araña Homecoming. Hay quien puede ver 40 y tantos, ¿no? Creo que son diferentes audiencias y creo que atiende diferentes expectativas y diferentes inquietudes que puede tener alguien al acercarse a un sistema narrativo, ¿no? Ahí lo tenemos, y aprovechando la recomendación y algunos de los comentarios, no es por hacer el shameless plug, pero tenemos un episodio que se grabó previamente con Tom Merritt, el primer episodio que tuvimos a nivel internacional, en el cual hablamos de varias novelas, desde The Martian, Arrival, The Three-Body Problem y Pilotex, en donde el cual damos una representación bastante interesante acerca de manejos de ciencia ficción y pues ahora sí que visiones de autorales bastante coloridas y bastante distintas de esto. Pasamos a la ronda final con los últimos comentarios y conclusiones, no sé cómo podamos llamarle de alguna manera, y vamos a empezar contigo, Antonio, en el cual me gustaría que nos hablaras de dos detalles en particular. El primero vendría siendo, pues ahora sí que una última anotación propiamente sobre la película de Blade Runner 2049, que es el tema principal que estamos teniendo acá. Y al final de esto me gustaría que nos dieras una recomendación de algo que se pudiera ver como complemento para continuar tal vez con la experiencia de explotación de temas o explotación de la película, y puede ser tan simple como ver la original, pero algo más que tú creas que ayude al espectador a enriquecer la experiencia y la discusión sobre los temas que propone esta película. Bien, ¿cuál era la primera pregunta? De nuevo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de DC? No, alguna conclusión que quieras dar, nada más para cerrar básicamente el tema de Blade Runner 2049. Bueno, tenías razón con tu pregunta anterior. A mí, tú lo sabes, a mí yo también soy un proponente, un defensor de la teoría del autor como teoría cinematográfica. Lo que platicaba ahorita Blanca a mí me hace mucho sentido también, efectivamente, y ustedes no me dejarán mentir, creo que las propuestas autorales, genuinamente autorales, son incómodas, ¿no? Tienden a ser profundamente idiosincráticas, tienden a comunicar una postura muy personal en un momento dado del tema que se está abordando en la historia. Y bueno, lo estamos viendo con una controversia que ha habido en estos días acerca de, han salido un par de voces por ahí, un artículo en El País donde alguien preguntaba, el autor pregunta, oigan, pero ¿cómo es que no hay un personaje LGBTTI en la película, ¿no? Quisiéramos pensar que en el futuro eso ya estaría resuelto, y entonces pues está muy mal, ¿no? Lo cual pues evidentemente es no entender cómo se elaboran las alegorías y las metáforas en una película, ¿no? Ese tipo de posturas son autorales, son más incómodas, son mucho menos comestibles, como decía Blanca, para el público en general. Creo que lo vimos en el caso de la última película de Scott, de Alien Covenant, que fue en muchos sentidos un fracaso para mí como fan de Alien. El octavo pasajero fue evidentemente un fracaso, este bicho aquí no me va a dejar mentir, ¿no? Pero para mí es un fracaso, y la gente decía, un poco la expectativa era, bueno, pues ahora que está de vuelta el autor, ahora que está de vuelta Scott, pues ahora sí va a salir todo bien, ¿no? Como ha pasado siempre, ¿no? Ojo, Ridley Scott nunca fue el autor de Alien. Esa es una de las pocas películas que yo debo de reconocerlo, que no eran películas autorales, que efectivamente fue la conjugación del talento y del trabajo de una buena cantidad de genios en sus disciplinas, de Scott como director, de Dan O'Bannon como creador del concepto, lo que aportaron David Gill y Walter Hill en el guión, el diseño de Giger, pues ahí es lo que llega a la pantalla, ¿no? Entonces, si me pides una película que yo siento que puede efectivamente complementar o elaborar con al respecto de esto, y sin caer en el juego, sin caer en la trampa de Scott, que ya anunció hace unos pocos días que la siguiente entrega de Alien, si es que a alguien le interesa todavía, pues va a tratar más sobre la inteligencia artificial y sobre los robots que sobre el xenomorfo, que aquí tengo otro pequeño xenomorfo, este está más simpático, este es chiquito. Este es uno de... mira, ¡ay, ternurita! Uno grande y uno chiquito. Bueno, este es bebé. El punto es que creo que esa es una buena película. Creo que es una película que pone también en la mesa la misma discusión, que es humano, que no lo es. El cine de horror lo ha hecho tradicionalmente. ¿Quieren entender mejor Blade Runner? Remítanse a los clásicos. Vean Frankenstein de James Whale. Vean La novia de Frankenstein, que creo que es una película que elabora sobre los mismos temas. No sé, hay mucha ciencia ficción muy para atrás, mucho, mucho más para atrás en los balbuceos del género y en el cine de horror también, que nos pueden ayudar a entender cuál es efectivamente la intención de estos dos géneros, de la ciencia ficción y el horror. Y qué bueno que lo mencionas. Esto en la charla para Patreons va a ser un tema que quiero, que voy a plantear poquito, pero eso nada más lo van a poder ver los Patreons, que curiosamente tenemos puro productor aquí en esta mesa redonda. Me da mucho gusto que estemos aquí. Pero bueno, vamos contigo, Edith, y básicamente es la misma cuestión. Un último comentario propiamente sobre Blade Runner 2049 y algo que recomiendas al público en general como para ver y complementar. Sí, mira, a mí me gustaría nada más decir rápidamente que a mí me gustó mucho que la historia no tratara de Harrison Ford. Me sorprendió que de hecho saliera tan poco y me alegró. La verdad es que esta es la historia de Kay, de Joe, y creo que el director la cuenta perfectamente. Ahorita en el chat estábamos discutiendo que sí, hay elementos de la historia, cabos sueltos, cosas que no cierran bien, y lo comenté contigo cuando terminamos de ver la película. Pero que siento que el arco que importaba y que tenía que cerrar, que tenía que tener un clímax, que tenía que tener un desarrollo y una conclusión, cierra muy bien. Y eso sí, no lo vamos a ignorar, por eso no creo que Blade Runner sea como 2049 sea como una super mega obra maestra, pero creo que cuenta muy bien lo que quería contar, lo que quería decir acerca de ser humano, de ser empático, de tener esta relación con el otro, de reconocer al otro como nos reconocemos a uno mismo, y cómo uno mismo tiene que tener esta forma de que te tienes que reconocer por tu valía y por cómo tú puedes afectar al mundo y afectar a los demás, que eso es lo más importante. En ese aspecto, creo que yo, por ejemplo, recomendaría algo más actual, que es la serie de The Leftovers, por Damon Lindelof y Tom Perrotta. Sí, tú sabes que a mí me encanta esta serie, sobre todo la primera temporada, que creo que es la más fuerte y la más, la que te pega, sobre todo si han perdido a alguien que han querido muy valioso para ustedes. Creo que maneja muy bien este concepto de cómo en un minuto puede desaparecer alguien. Puede desaparecer alguien que valoras mucho y qué pasa después, porque justo un poco como Blade Runner, o sea, no nos habla acerca del universo en sí ni de los detalles técnicos, en este caso de cómo desaparecieron estas personas, sino nos habla de las consecuencias que tiene para el mundo y sobre todo para los seres humanos y para nuestros protagonistas, tanto consecuencias sociales, religiosas y personales. Entonces, creo que pues, es un buen complemento y también la serie cierra muy, muy bien. Son 3 temporadas nada más de 2 episodios, entonces creo que pueden disfrutarla mucho si les gustó Blade Runner 2049, sobre todo en el aspecto de la empatía y de relacionarse con nosotros. Ya lo tienen, tienen la recomendación, no se preocupen, no es de lo malo que ha hecho Lindelof, porque es alguien que es más miss que hit, dentro de la categoría de hit and miss, creo que es de lo que ha hecho bastante decente, y esa es la recomendación. Y pasamos en este momento a alguien que debería traer su sombrero de Minion para hacer alguna promoción o algo por el estilo. Aquí está. Es que si no, siento que no estamos platicando contigo, Jaime, no es cierto. Pero bueno, lo mismo. Sobre... La recomendación es la forma de que vamos, de que inclusive podamos volver a ver Blade Runner. Uh-huh, mi trabajo en particular, la forma de ver cine, siempre la veo del modo económico, de cuánto jugo le podemos sacar, de esto funciona para cierto tipo de audiencias. Creo que finalmente es momento de ver una película. y lo decía Edith, sobre la conciencia que toman los personajes, tanto en la en Blade Runner original como en Blade Runner 2049, la conciencia que toman de sí mismos como persona, y que dejemos a un lado inclusive la textura, los gimmicks o la ciencia ficción en el sentido de lo técnico, y que veamos la película como una propuesta filosófica de qué somos, de que un robot también es capaz de tomar conciencia de sí mismo, y al tomar conciencia de sí mismo se puede enamorar, puede odiar, puede tener estos sentimientos tan humanos y tan básicos que lo hacen más humano a él de lo que nos pueden hacer humanos a nosotros. Este asunto filosófico creo que es esencial, y para mí por eso era esencial también saber si Harrison Ford era un replicante o no, porque eso da la pauta, al menos desde mi punto de vista, es él el que logra tener una empatía por un robot como ser humano, o es él el que logra tener una empatía. Igual, lo mismo pasa con Ryan Gosling. Eres capaz de amar, eres capaz de odiar, ¿de qué eres capaz? Y nos define como seres humanos hacia un futuro distópico, si quieres, en donde la Tierra se está desmoronando, donde la contaminación, etcétera. Lo importante es, tomamos conciencia de nosotros mismos, y un robot o un replicante es capaz de tomar un Nexus, creo que es 9, si no me equivoco, ya es capaz de tomar conciencia de él, y entonces él es más humano que yo, que soy original y que nací, que no soy de probeta, que etcétera, etcétera. Esa creo que es la conclusión más importante, independientemente de extras, de si tendremos secuelas, de si a Ridley Scott filmaba de una forma, y si el origami de Edward Yelf Olmos, creo que no es relevante. Ok, ahí curiosamente, y de repente son esos detalles que yo mencionaba hace rato, sobre que de repente nosotros como espectadores le damos más valor por algunos detalles, y por ejemplo cuando salió el personaje de Edward James Olmos, había personas que hasta casi aplaudían, o también era la onda de cuando sientes reflejado y te sientes más valioso tú, o te sientes validado por el hecho de que reconociste una referencia que al final de cuentas no es más que un elemento que está agregado, aunque no tenga mucho que ver con la historia. Vamos contigo, Blanca, precisamente para los mismos detalles, algún comentario final que quieras dar. Ah, caray, te estoy viendo toda negra, ¿qué pasó aquí? ¿Algún comentario final que quieras dar sobre la película y una recomendación? Y por alguna extraña razón no te veo, pero a ver si te escucho. Ay, Dios. Ya, si te escucho, es lo que... bueno. Ay, ya. Ahora ya. Sí, ok. Es que hubo como que un loop ahí en The Matrix. pues mira, creo que de la película vale mucho la pena rescatar la manera en que nos está, digamos, rompiendo el paradigma. O sea, creo que al hilo me he aventado ahorita porque hemos estado yendo poco al cine, pero cuando puedes ver una propuesta así con Blade Runner, hace unos meses cuando vimos Dunkirk, luego que vimos Mamá, independientemente que sean buenas, malas o regulares, que ya son un quiebre, que ya estamos recuperando los autores y propuestas más personales. Ahí se perdió un poquito el audio. Y el video, perdimos a Blanca. Se congeló. Pero ahí afortunadamente Antonio puede canalizar sus palabras y decirnos, no, creo que va a ser este tipo medio. Aquí está, ya. Ah, ya, ¿te escuchamos? A ver. Cuando podemos tener estos discursos disruptivos. De mayor elaboración, no solamente para los creadores, sino también para que aporten en tanto. Estamos revisando algún detalle técnico. Ovejas eléctricas, ajá, por supuesto. Hay una obra anterior se llama The Penultimate Truth. Sí, perdón, Blanca, si hacemos que vuelvas a repetir, es que se perdió, creo que la mitad de lo que nos dijiste, ¿eh? Ya. A ver, viene. A ver. Bueno, la novela, por supuesto, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. La penúltima verdad, que es una obra anterior, 4 años anterior, pero que está trabajando sobre qué tal que dudas de todo lo que sabes, una postura muy... es una cosa muy interesante. y un microcuento que se llama La máquina preservadora, también de Philip K. Dick, donde él explica por qué, digamos, sale la idea de que si tienes una criatura que está viva, si la sueltas al universo, valga, ahí eran animales a la naturaleza, que fueron replicantes al universo humano, pueden convertirse en monstruosidades. Algunos autores dicen que mucho de sueñan las ovejas electrónicas, digo, sueñan los androides con ovejas eléctricas, venía de ese cuento, La máquina de, preservadora. Sería mi recomendación, o sea, que le echen un ojo a Philip K. Dick, y ya si se clavan mucho, pues también al señor William Gibson, que le tocó ver Don Neuromante, el estreno de Blade Runner, ¿no? Y quedó golpeado por eso. Y curiosamente, qué bueno que lo mencionas, porque básicamente, bueno, ya se ha citado Los Padres del Cyberpunk. Esta novela, propiamente la de las ovejas electrónicas y los sueños, es precursora al Cyberpunk. Dave Gibson es prácticamente el padre del género, aunque sin embargo ya se había manejado previamente, y lo hemos mencionado en alguno de los especiales de ciencia ficción, y esto me da un poquito a mí la pauta para hablarles, y curiosamente voy a combinar algunos de los elementos que han mencionado tanto Antonio como Blanca sobre, y a mí me encanta mucho esta no sé si comunión o conjunción que tiene en respecto a temas, tanto el género del horror con el género de la ciencia ficción o ficción científica, como prefiero llamarles, y de ahí viene prácticamente mi recomendación, bueno, mis comentarios, escuchen mejor el podcast, además que la producción está bastante decente, y no porque la haya hecho yo, sin embargo, este es un libro que de hecho, Edith, yo creo que a ti te va a encantar, Blanca, estoy seguro de que por lo menos vas a decir, ah, tiene ideas interesantes, y Antonio va a decir cómo se atrevieron a jugar con esta herejía, y Jaime va a decir, pues a ver, déjenme, lo compro y luego les platico. Y es una novela relativamente reciente, es de junio del 2017 y de Theodora Gross. Bueno, ustedes saben que en el manejo propiamente de personajes literarios tenemos el manejo de copyright o el propiamente los derechos protegidos sobre la vida del autor, más X cantidad de años, dependiendo del país, después de la muerte del autor, sobre el cual no se pueden utilizar sus personajes. Sin embargo, hay una autora que se llama Theodora Gross, que se dio a la tarea, copiándole poquito a Alan Moore, en tomar varios personajes clásicos de la literatura, y nos está contando una historia bien interesante de investigación acerca de un caso en el cual tenemos personajes clásicos de literatura. La novela se llama The Strange Case of the Alchemist's Daughter, y tiene que ver muchísimo con algo que mencionábamos hace rato, y una que es, yo creo que, de mis autoras favoritas y de una de mis novelas favoritas, que es la del moderno Prometeo, la de Frankenstein. Y básicamente esta novela te da un seguimiento, pero sobre la hija. De ahí viene The Alchemist's Daughter, porque estás hablando, dando el seguimiento del caso con la hija de Victor Frankenstein. Y es muy interesante porque a través de su narrativa femenina, y aquí es algo que mencionaba Antonio hace rato, que de repente había algunas personas que se quejaban sobre cómo es posible que no se incluyan personajes más incluyentes, y sí estoy utilizando la palabra incluir incluyente de una manera desconmensurada intencionalmente, pero que sin embargo, aquí a través de la perspectiva femenina, una misma autora está planteando por qué los personajes femeninos en la novela original de Frankenstein de repente no tienen tanta aparición, a pesar de que también lo escribió una mujer. Y de repente tenemos apariciones con otros personajes. Aparece por ahí también la hija del doctor... bueno, recordemos al doctor Jekyll and Mr. Hyde. Y hasta Sherlock Holmes también tiene alguna aparición. Esto propiamente es como que poquito de mezcla del horror por parte del caso que se está desarrollando con elementos de ciencia ficción, pero más que nada por los personajes. Esa sería mi recomendación. Ustedes dirán, eso no tiene mucho que ver con la cinta de Blade Runner. Léanla y después me dicen si tuvo algo que ver o si por lo menos pasaron un buen rato. Y con esto prácticamente estamos terminando. Les agradezco desde luego por su presencia. Y fíjense, ahí me faltó ponerme el counter. Antonio, Edith, Jaime, Blanca, verdaderamente es un auténtico placer. Siento que siempre nos falta mucho tiempo para hablar de estos y demás temas. Nuevamente espero que luego podamos conjuntarnos para tener una charla más a fondo sobre, pues ahora sí que estos y más temas. Ya saben que, aunque parezca cliché, tenemos la serie de secuelas acerca de las secuelas, y esta es la tercera entrega con Antonio y con Jaime, y ahora sí nos vimos bien incluyentes nuevamente, incluyendo a más personas, en este caso las valiosísimas aportaciones tanto de Edith como de Blanca. Un agradecimiento también a todos los que nos estuvieron viendo en transmisiones, y ahorita nos vamos a grabar unos pequeños detalles para los Patreons nada más sobre otro tema que tiene relacionado con esto. Y nada más, ya para terminar, ahora sí, Antonio, a ti, si te quieren seguir y que no sean precisamente stalker, ¿dónde te puede la gente saber más de lo que has estado haciendo? Bueno, soy fácil de encontrar en redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook bajo mi nombre completo, Antonio Camarillo, antonio.camarillo.vázquez, es de hecho mi cuenta, Antonio Camarillo, ahí estoy. Y me pueden encontrar en Twitter en @acamaril, que lo estamos viendo en la pantalla, @acamaril con una L al final, y también en otra cuenta que es un poco eco de esta cuenta, porque en realidad pego casi las mismas cosas, que es la cuenta de Necrofilmia, donde se supone que subo cosas más relacionadas con el cine de género, con el horror, con Mórbido, evidentemente, que estamos a 10 días de arrancar, perdón por el comercial, pero estamos a 10 días de arrancar con Mórbido 2017, edición de 10º aniversario. Está invitado nada más ni nada menos que Roger Corman, uno de los titanes del cine de género, de bajo presupuesto, etcétera. Es en la Ciudad de México, ustedes están aquí, pues están todos cordialmente invitados. Lo tienen, y efectivamente faltan 10 días. El Festival de Morelia, mándenlo a la goma. Mejor vayamos a ver algo de cine de calidad y hasta más cercano. Edith, vamos contigo. ¿Y a ti dónde te seguimos? A mí me siguen en HT Idea. También tengo un podcast individual que es en Adictio Visual, igual que es el blog. Todos los lunes a las 10:30 de la noche nos pueden escuchar en 4Nerds, donde estamos hablando de cine, de series y pues de todas esas noticias geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Nada más voy a hacer un shameless plug que no es para mí, sino para Crónicas del Multiverso, porque se la debía José Galindo Gel, que estaba ahí en el chat, y que también es un podcast que me agrada mucho, aparte de otros podcasts. Y pues sí, ahí me pueden encontrar en HT Idea para todo lo que gusten, ahí pues vemos muchas series y, bueno, veo muchas series y muchos feels y gritos, y va a haber Fórmula 1 dentro de 2 semanas, así que también vamos a estar ahí. Sí, por favor, ya para que no hables de Teen Wolf y esas cosas. No, nada que ver. Recuerden también Edith ya mencionó en Adictio Visual. No pongan Adictio Visual porque ahí van a llegar a un sitio porno, no me pregunten cómo lo averigüé. Y desde luego la mención a Crónicas del Multiverso, donde en el último episodio, un saludo a todos los carnalitos de las crónicas, estuvieron hablando precisamente de Blade Runner. Y Jaime, por favor, te tenemos el piso preparado a ti. ¿A ti dónde te pueden seguir? Menciona nada más una, no las 80 cuentas que tienes. Bueno, si quieren menciono nada más la mía, la oficial, @JaimeRosalesH. Este año por primera vez estaré en el Festival Internacional de Cine de Morelia para la clausura, en la presentación de la película mexicana Ana y Bruno, una película que ha estado tratando de filmarse desde hace 10 años. Finalmente llega al cine Ana y Bruno de Corazón Films, del director Carlos Carrera. La estaremos trabajando para Corazón Films en Morelia. Ahí la tienen, y es curioso que lo menciones porque desde que yo me acuerdo, Carlos nos ha estado presentando en algunas de las funciones de prensa, las cuales nunca me invitan, y de repente yo siempre me colaba. Un agradecimiento al comité organizador de prensa de parte de Morelia. Y de repente... siempre nos presentaba cada año, como que ya tenemos otro minuto animado, ya podemos verlo, Carlos, y me da muchísimo gusto de que finalmente se pueda estrenar esta película. Desafortunadamente no podré acompañarlos en eso, y pues los del prensa de Morelia no me hacen mucho favor en no invitarme, pero bueno. Y hablemos de cosas más alegres. Blanca, ¿a ti dónde te puede encontrar la gente que te busca? Y ahí no te perdimos el audio. Ahí está. Es que no le quité el mute. Ya. En Twitter me atrapas en @nuclearwolf79 y por Facebook, Blanca López, entre paréntesis, nuclearwolf. Ahí me atrapan. Es muy fácil entrar en contacto conmigo. O si no, a través del seminario de metodología prospectiva y ciencia ficción. También en Facebook. Así aparece. Ahí lo tienen, ese está bastante... Es un espacio académico. Eso es para que aprendan algo, para que no nada más se la pasen viendo películas, ¿eh? Ahí lo tienen, Nuclear Wolf. Y bueno, un pequeño comercial, si se puede. Ah, por favor. Hacer un publicitario. Ah, bueno, pues estamos ahorita en Guam Xochimilco, teniendo la octava semana de la cultura digital. Ahí en el aula multimedia hemos tenido... conferencias sobre desarrollo de videojuegos, marketing digital. El jueves tendremos cosas sobre narrativas interactivas, y hay talleres que ofrece también el Foro Internacional del Juego. Y pues, si gustan caer, esto no tiene costo de alguno, ahí en Guam Xochimilco, en el aula multimedia. Ahí lo tienen. Desde luego la información sobre todo esto ustedes también la van a poder encontrar No sé si en Facebook, porque estoy viendo que las fechas de las publicaciones son del 2016, que es lo que ya me está saltando poquito. Igual me metí a la página pirata, como cuando me metí al porno buscando el blog de Edith. Pero bueno, si no, sigan a esta Blanca y ahí van a poder encontrar información al respecto. Y ahora sí, con esto nos estamos despidiendo nuevamente. Muchísimas gracias, Antonio, Edith, Jaime, Blanca, por habernos acompañado. La verdad, esta es una de las charlas que más he disfrutado, tanto por la variedad de personalidades y perspectivas, que curiosamente hoy coincidimos mucho. Eventualmente nos estaremos juntando para pelearnos y desgreñarnos propiamente, como debe de ser en los buenos tiempos. Si han visto episodios anteriores, verán que de repente sí llegamos a esos puntos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, y recuerden que si les gustaron este y otros proyectos, ustedes, es muy fácil que nos puedan apoyar. Pueden simple y sencillamente compartan, den retweet, compartan en Facebook estas publicaciones que estamos teniendo. Y si ustedes creen que vale mucho la pena y les ha estado aportando algo más de que el tiempo que le invirtieron, pueden apoyarnos económicamente en patreon.com/churrosypalomitas. De hecho, todas las personas que están aquí presentes en el foro nos han estado apoyando de una o varias maneras, y en serio que les agradecemos muchísimo, ya que si son ustedes, no alcanzaría para comprarle tortillas a mis tacos para que sean más sabrosos. Digo, no se alcanzaría para que le estuviéramos echando más ganas para la producción de esto. Bueno, soy Dan Campos, gracias por acompañarnos, y pues nos vamos a grabar un pequeño segmento para los Patreons. Buenas noches.